está el papá. Hablan que tengo mala vida, me dicen que es un problema serio, porque tengo dos mujeres, las dos a mí me quieren. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. La una me atiende en la mañana, me lleva el desayuno a la cama. La otra me atiende en la noche, si estamos solos se toma el berroche. Las dos me tratan bien, las dos me tratan bien. Mientras me